¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. También a la emisora de Radio Arcos Municipal y a todas las personas que nos escuchan a través de la plataforma iVox. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí en el estudio principal de Fronteras Radio. El principal y el único, claro. Aunque tenemos más habitaciones, ¿eh? Y pronto a ver si un estudio de grabación por ahí al lado. Y bueno, saludo a los compañeros que hoy se encuentran... ¡Oh! ¡Sorpresa! Empezábamos en cuadros y se nos apunta uno más, ya somos más, menos mal. Y los voy saludando. A ver, don Agustín, buenas noches. Hola, buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Pues nada. Se le puso usted la cara como... blanca, se me puso blanca. El novato ha hablado sin autorización. Esa voz que se ha escuchado ahí. Se le puso a don Agustín la cara blanca cuando le dije, ¿está usted solo? Y el programa, sí. La hora y media es para él. Se ha asustado. Iba a ser difícil completarla, pero bueno. No, bueno. Un poquito de música, en fin. Sí, venga, pon un poco de música. Venga, vamos a poner la novena de Beethoven. Ya. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches, tardes, noche. Bueno. Sí, ya no sabe. Sí, no, bueno. Sí. Don Avelino Sáez. Hola, buenas noches. Nos alegramos de verle. Igualmente, hacía ya 2 o 3 semanas que no aparecía por aquí y hoy de milagro. De milagro. Hoy llega con la puerta cerrada. Ay, sí, bueno, sí, porque sordos que estamos, se puede estar como Pedro Picapiedra ahí. Sí, de hecho ya me ha pasado más de una vez. Ahí va. He tenido que dar la vuelta. Y David. Aquí estamos con mucho calor, pero bueno. Bueno, ya aquí no, ya aquí es fresquito. Sí, ahora un poquito menos. Bueno, pues. Estaba yo preocupado, venía yo porque me dijeron un comentario de que me querían quitar el sitio, porque como escucharon al compañero Joaquín la semana pasada comenzar, lo hemos expulsado directamente del programa, ¿eh? Ya no vuelve más. No, hoy está por las vacaciones, el verano, que nos surgen muchas cosas, ¿eh? antes que nada, nuestro pésame a nuestro compañero José Luis Espí, que su padre falleció ayer. Tú no lo sabías porque no has leído el correo, lo mandé yo hoy el correo, ¿no? Sí, esta mañana. Sí, sí, lo hemos recibido. Hoy se enterró, ayer falleció. Y bueno, pues un abrazo a él que estará ahora en las tierras de... En su tierra, en Gijona. En su tierra. En Alicante. Pasando un mal trago, pero aquí estamos. Eso... Para... Es ley de con vida. Él, vamos, estamos en la distancia, pero con él. Él lo sabe. Y bueno, comenzamos el programa propiamente dicho, hablando de astronomía. Anoche tuve una experiencia. Yo. Tuve una gran suerte. Veré lo que me pasa, ¿no? Yo duermo en mi dormitorio todas las noches, ¿no? Y tengo la mala suerte de... Bueno, tengo un jardín privado donde no entra nadie, grande. No, tú lo has visto, ¿no? Muy herbáceo, un fresquito, con su balcón y tal. Pero, hijo mío, tengo unas farolas ahí toda la noche encendida, que no sé para qué. ¿Eh? Que primero te contaminan lumínicamente, atraen a todos los mosquitos de la zona. Pero yo creo que se fue la luz. Que no sé por qué decimos se fue la luz. ¿Será que se cortó el fluido eléctrico? Bueno, se fue la luz. Y se comprende que el reloj sea... Uy, que se me ha quedado esto sin música. A ver dónde está el botón. No, ya lo busco. Que se comprende que lo que es el reloj que regula... ¿Se ha quedado raro? Total, que ahora se enciende la farola de día. Y de noche no están encendidas. Ahora que no he escuchado yo la música, estoy yo sordeta. ¿Y qué pasó? Pues que me acosté, apagué la tele y entonces pude ver desde mi cama un trozo de estrellas. Y digo, Alfonso, a ver si eres capaz de identificarlas en el Google Sky Map. Porque es que veía una estrella roja, un astro rojo. Entonces ya sé que mi cabecera está orientada al norte, como debe ser. Eso tú tienes el post más leído y comentado. ¿Verdad? De... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No para nunca. Ahora hablaremos de eso, lo vamos a recordar. Cada vez me sorprendo más con los mensajes que me mandan. Ahí va, ahí va. Ahora hablaremos de eso, ¿no? El caso es que yo duermo con la cabeza hacia el norte y yo decía, un planeta no sé. Total, que salí, voy a mirar porque más que veía la estrella, ¿no? Y las que tenía al lado tampoco me convencían mucho. Y veo la Osa Mayor. Pero escucha, bueno, lo que es el carro, precioso. Y era Arturo. Arturo. Arturo, escucha, pero verla bien, bien, bien, bien, ¿no? Pero claro, ya cuando unos te cortan los espacios, ves un trozo, te cuesta trabajo identificarla. Pero llegué a confundir, me pareció un planeta, ¿eh? Arturo. Es muy brillante, de lo más brillante visto desde... Y si, bueno, tiene luz parásita y te la quitan, más desorientado todavía. O sea, sí. No estás acostumbrado a ver cielo. Además, la luna no había salido, por cierto, está preciosa ahora. Claro, sí, está un creciente bonito. Y se veía como yo nunca he visto el cielo de mi casa. No. Yo destaco ahora la parejita Spica-Saturno. Que está separadita, pero están a la misma altura en el horizonte, mirando hacia primera hora de la noche, hacia el sur, más o menos, o suroeste. Y muy simpática y descontrola, porque claro. Si sigues el camino de la Osa hacia Arturo, sabes que en el final del arco está Spica. Pero claro, ves otra estrella igual de brillante o más que la propia Spica y te dices, ¿qué pasa aquí? Además, el camino me la han cambiado. Es que está Saturno ahí. Hablo de memoria, la Spica y Saturno tienen que tener casi la magnitud parecida, ¿no? Sí, sí, se ven muy, muy parecidas. Se ven muy parecidas y encima, y ya pues claro, con el tema de la contaminación, la diferencia de tonalidad que pueda tener, que Spica es blanco-azulada, y Saturno tendría más amarillento, ya eso, y sobre todo está bajito ya en el horizonte, es difícil de distinguir ese tono de luz, pero el brillo es muy parecido y aunque yo la veo casi todas las noches y ya es que me la... Pero la primera vez que la vi digo, ¿qué es esto? No pude encajarlo porque claro, sobra una. Es el tema de los errantes que ya hemos visto mucho tiempo. Los planetas están por donde les apetece dentro de la eclíptica y no coincide con los planetas, con los estrellas, ¿no? La última salida en la Gitana ya vimos, no cerca, ¿no? Pero estaba Saturno ya y Espica, ¿no? Que vimos una conjunción ahí bonita. Sí, sí. Ahora están más separaditas y parecen así, eso, que descontrola por el tema de que son muy parecidas, ¿no? Y parece que falta, o hay una de más, o una constelación que no aparece, entre que no ves las demás pequeñas, porque por la contaminación y el planeta además, pues, pero bueno, ya te acostumbras, como tú, que ya sabes que lo que tienes por la ventana es Arturo, pues ya lo tienes controlado. Aprovechando que llega Abelino, pues ya te voy a hacer la pregunta, porque he tenido en otras ocasiones siempre se me ha olvidado, pero de vez en cuando, como yo me suscribí a los comentarios, recibo las preguntas que te hacen, ¿no? Fue un artículo que escribiste, ¿cuánto tiempo hace ya? Pues yo creo que fue el segundo o el tercero. Sí. Debe hacer como 2 años o por ahí aproximadamente. ¿Y sobre qué trataba? Luego lo vamos a... ¿Hacia dónde orientar? ¿Cómo orientar tu vivienda? ¿Cómo orientar tu vivienda? Porque, bueno, quise hacer alguno que fuera más o menos práctico de un tema que se pregunta a mucha gente, que yo mismo también me lo preguntaba, y entonces me puse a investigar por mi cuenta para verlo yo, y una vez que ya lo desentrañé todo, digo, bueno, pues mira, ¿por qué no hago un artículo? Porque había que animar la web por aquel entonces, y digo, venga, este puede ser interesante. Y no sé, desde entonces debe haber muy poco en la red a lo mejor sobre eso, o no bien explicado, y entonces pues desde llevo un montón de comentarios. Algunos bastante. Ya, el último me parece que era de. Me preguntaban de las Islas Galápagos. La Isla Galápagos. Yo vivo en las Islas Galápagos. ¿Para dónde debería orientar mi vivienda? Dios mío, mi vida. Al globo terráqueo para ver, coger las bolas. Que vosotros sabéis que yo soy mucho de las bolas del sol y tal, para hacer las comprobaciones y luego poder contestar. Y recuerdo uno, por ejemplo, que me llegó a preguntar, el más extraño, ¿hacia dónde estaban orientadas el edificio Miramar de Fuengirola? ¿Cómo ya? Yo te puedo decir cómo orientar tu vivienda, pero yo no sé hacia dónde está orientado cada uno de los edificios del planeta, ¿no? Hasta ahí no llega. Y bueno, pues le enseñé, o intenté hacerlo, cómo lo podía averiguar él mismo, ¿no? Bueno, una forma sería invitándote allí a Málaga, a Miramar. Y esa poder... forma también se la comenté. Y hablando de eso, precisamente, hace 2 semanas estuve en Fuengirola porque tengo un hermano que vive allí, me lo pasé muy bien, y a la vuelta vi el edificio Miramar. Y te paraste a medir allí. No me paré porque no conducía yo, conducía mi mujer, porque ella no se atreve a que conduzca yo, y hace bien. Y se lo dije, digo, mira, el edificio Miramar, pero no tenía ninguna brújula a mano. Entonces no pude comprobar yo mismo. La gente por internet la leche, con perdón la presión. Sí, no se sabe cómo acertar. Nosotros no paramos de hacer astronomía así normal de todos los blogs, y resulta que el artículo más leído y más contestado y más seguido es de cómo orientar la vivienda. Sí, es lo que tú dices. Tiene que ser por eso, por la practicidad. Sí. Y que tiene que haber pocos que... Sí. Que pocos que lo expliquen de una manera comprensible. Comprensible, sí. Oye, te lo explica y no te enteras de nada. Estás otra vez las mismas. El otro día en mi blog, que no era nada de astronomía, pero pues, imagínate, no entiendo la gente. Escribí un artículo sobre el mercadillo que se hace aquí en la Alameda Vieja. Uh-huh. Bueno, un artículo, ¿no? Que puso una foto, mercadillo de la Alameda Vieja de Eres. Eso hace, yo qué sé, 5 o 6 años, y me escribe un tío: oiga, ¿cuánto vale una torre de ordenador de segunda mano allí en el mercadillo? Conteste rápido, gracias. Qué sé. Vaya usted, ya lo mismo de lo terminamar. Pues, sí, no, pues, a mí me viene muy bien, porque incluso las veces que no sé muy bien por dónde salen eso, pues claro, me obligan de nuevo a revisar el asunto, a verlo desde otra perspectiva, a intentar explicar otro de los aspectos así lo más asequible posible a la gente. Y pues es curioso porque escribes muchas cosas, y uno de los artículos que a mí más me buscan es las antípodas de España. Las antípodas de España. ¿Por qué? Eso yo supongo que tiene que ser niños en el colegio. que cuando el profesor explica de las antípodas, lo buscan. Puede ser. Y salgo yo, hay poco, de verdad, que la antípoda... Es que a mí me dio una vez por hacer cuál era la antípoda de Jerez, pero la exacta. Y lo que fue coger los grados de la latitud y la longitud y los invertir. Dar la vuelta, que será más o menos en el mar cerca de Nueva Zelanda. Exactamente, nosotros estamos en el debajo de Jerez, justo está el mar, muy cerca de Auckland. ¿De Auckland? Auckland. Y Auckland está... Para que te hagas una idea, justo debajo del Setenil de las bodegas. Está justo debajo del Setenil. Vaya precisión. Bueno, uno cuando hace las cosas se pone uno ahí a... Hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. No, hay que hacerlo igual que este hombre, se pone ahí a cuadrar la orientación de la casa. De la isla Galápagos. Este como para comprar un piso, ¿eh? Lo veas tú. Además que si me equivoco, pues no creo que venga... Mira... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Cierto. Que hay gente para todo. Que yo conocí por internet a un chaval argentino, se me coló aquí la novia que viene a saludarme. O sea que te digo. Ya que no sabe usted la antípoda de Argentina, ¿cuál es? ¡Chan! ¿De Argentina West? No, ¿cuál es? Ah, las antípodas de Argentina. Es chulo eso, ¿eh? Venga. Pues no sé, yo diría norte de Asia. Norte de Asia, por ahí por... Pues... Norte de China. No sé. ¿Mongolia? No. Una república soviética de esa... Uzbekistán o... China. Norte. Sabe, estoy preparado, ¿eh? Y mira no, que... es que como te digo, como todas estas cosas las veo... Las hago directamente en la bola de tu mundo. en la bola de mundo que tengo, de estas que se iluminan, que tengo en casa, sí. Pues oye, me quedo. Oye, ¿y es frecuente que una tierra tenga como antípoda la tierra? ¿Otra tierra? ¿Otra tierra? ¿Frecuente? No. No es frecuente porque casi toda la tierra está en el hemisferio norte. Es muy raro. Es muy raro. Porque lo que es Nueva Zelanda. Por debajo nuestra de España llega hasta Córdoba. Ajá. Y el resto es agua. Cosas mías. Eso es cuando está uno aburrido, se pone ya. Bueno, pues... A Lito le voy a hacer la pregunta lo más difícil. ¿Cuál es la antípoda del cráter Copérnico en la Luna? ¡Toma! Toma ya, eso no lo tiene tú en la carpeta. Ahí te he pillado, ¿eh? Ahí te eso pillado, no tengo yo ni bola, ¿eh? Yo tengo ni bola. Supongo que será para dejarme en el globo, pero no. Pero ahí, no sé. Es que si tú... Nadie lo va a comprobar. Es que si, el cráter Tsiolkovsky, es que si por tú, ejemplo. Sí, tiene que ser ruso, seguro. Pero tú me sacas ahí el papel, me dices el cráter y yo automáticamente me arrodillo ante ti. Ya eres mi Dios. No. Bueno, vámonos a otro temita. Ayer, una de las múltiples redes sociales en la que yo estoy metido, en Twitter, veo que me salta la alerta de que han hablado un punto azul, ¿no? Se enciende una bombilla, de que están hablando de nosotros. Y oiga, el novato, que no se puede susurrar, que esto tiene una sensibilidad. Te tienes que buscar un socio nuevo, ¿eh? Si no, serás novato siempre. Es verdad. Eso es como en la tuna. ¿Y cuándo me vais a hacer yo, 2 años y medio de novato? ¿Cuándo me vais a hacer tú, no? Cuando te busque otro que nos traiga las copas. Está claro. Es que los micros estos son tan sensibles que a la mínima se escucha. Y si lo escucho yo, imagínate los demás. Bueno, pues nuestro oyente y amigo Burot77, su nick en Twitter, le decía a otro usuario, Dani E. Pap, dice, eso lo han hablado en un punto azul. Yo, ¿de qué están hablando esta gente de nosotros? Y estaba hablando este chico que, por cierto, tiene un blog que se llama spuntoazulpálido.blogspot.com. Anda. O sea, que le echa un vistazo, sí. Está bien, o sea, sí. Otro admirador de Carl Sagan, como todos los astrónomos. Un saludo para él, ¿eh? Sí. Pues estaban hablando... De algo que dicen que nosotros hemos hablado, yo no recuerdo haber hablado de eso nunca aquí. No. La anomalía Pioneer. Del Pioneer sí, sí, el Pioneer sí. Sí hemos hablado pero bastante. Pero de la anomalía, luego anomalía. Puso un enlace que lo tengo yo aquí. Uy, se me ha apagado. El enlace es largo. http://scientific.net/preguntas/ 6238 barra ¿por qué se produce la anomalía Pioneer? Ya la pondremos en la, en la web, ¿no? ¿Y tiene algo que ver con qué hito? Pues, bueno, la anomalía Pioneer es que de la, en las últimas comunicaciones con la Pioneer se ha, digamos que emitió desde un lugar que no esperaban. O sea, que la, la órbita de la Pioneer, que está súper medida y, bueno, el efecto tirachina famoso se empezó a utilizar por la NASA, con precisamente uno de los primeros sería con la Pioneer, con la, y resulta que se creía que estaba localizado correctamente o que iba por la trayectoria que tenía que ir, y ahora resulta que en las últimas emisiones, pues por lo visto ha emitido ligeramente descolocado de su posición, y ahora entra pues la pregunta de por qué la trayectoria no es la marcada, digamos, por las leyes de Newton o las leyes de Kepler. Y ahí está la anomalía, ¿no? Que es esa anomalía. Y he visto algunas explicaciones que, bueno, las veo muy plausibles, que debido a que es la nave más lejana que tiene el hombre ahora mismo, está surcando los confines del sistema solar, ya se ha alejado de los últimos planetas, ya está cerca de la heliopausia y no se conoce esa región, no se conoce evidentemente, es la primera nave que va por ahí, y por lo visto el viento solar ha tenido que hacer de la suya, desviando la nave. No se contaba con ello, porque probablemente por el tamaño de la nave o por la presión que puede hacer el viento solar a esa distancia, pues a lo mejor se ha despreciado y no se tiene que despreciar. Recuérdame, ¿no?, el concepto de viento solar, porque eso no es viento de... No, el viento solar, hombre, nosotros hacemos viento que provoca una presión. Por eso utilizamos la misma palabra, ¿no?, para eso. Pero movemos aire. En el viento solar no mueve aire, evidentemente, pero mueve partículas cargadas, protones o partículas energéticas con gran energía. Entonces, cuando impacta sobre algo, también hace como el viento, le transmite cantidad de movimiento. Lo puede hacer variar de órbita. Uh-huh. Si el empuje es determinado, en este caso, como es muy pequeño, imaginaros pues los fotones del Sol o los protones de las masas coronarias que emite de vez en cuando el Sol, al llegar a la distancia a la que está la Pioneer, pues van muy debilitados, ¿no? Pero está continuamente, es mucho tiempo, una presión muy pequeña, pero mucho tiempo actuando. Sí, pero hay una cosa... Termina desviando, puede ser. Hay una cosa que me descuadra. Precisamente cuando estuviera más... Todo este tiempo que ha estado más cerca... una de dos, o se tenía que haber notado antes... O bien, si se nota porque ha estado mucho tiempo, debería haber sido esa desviación progresiva y se hubiera ido notando progresivamente. No que hasta ahora iba bien y ahora... No, es que entre otras cosas es que la Pioneer se le ha perdido el rastro mucho tiempo. Vale. Que desde que salió de la órbita de Neptuno, Plutón no estaba en su trayectoria, ¿no? Neptuno era el único planeta, o sea, el último planeta que, digamos, pasaba, ¿no? Cerca. Al poco tiempo de pasar Neptuno ya la comunicación con la Pioneer era intermitente. Entonces probablemente se haya perdido mucho y no se haya seguido el rastro de las miguitas, o sea, suficientemente preciso como para que ahora te rebote una señal después de mucho tiempo y te descuadre la posición. Puede ser entre una cosa y... Sí, hombre, si se hubiera... Yo supongo que si se hubiera monitorizado desde entonces constantemente... se hubiera notado ese, no hablaríamos de la anomalía, porque ya sabríamos que qué causa hubiera hecho que no fuera por donde tenía que ir. Pero también podría ser una cosa técnica, claro. Sí. También pone algo, otra explicación. De desgaste o mal funcionamiento de la nave, porque la nave lleva... Otra explicación es la orientación de la antena o la forma... O cómo está navegando, que termina haciendo una especie de momento de fuerza, pequeñísimo, pero que al cabo de del tiempo hace desviar el... Sigue bajo la influencia del sol, ¿no? Sí, que yo sepa, está todavía... Está en la frontera, está atravesando la heliopausia. O sea, pero llevaba energía nuclear, ¿no? Sí. Era la única si no, manera estaría, de... No estaría todavía... Pero no se esperaba que durara tantos años, ¿no? Sí. ¿Tanto como 30 años? No se esperaba. No. Está hecha en la época dorada de la NASA. Tampoco se esperaba que nosotros pudiéramos recibir su señal durante tanto tiempo. Pero claro, la ha evolucionado la técnica y nos ha permitido seguir. Dos cosas. No tanto que durara poco, porque es difícil que se estrelle con nada, sino de recibir la señal, es lo que nos esperaba, pero ahí estamos. Hemos progresado. Bueno, el cinturón de asteroides lo pasó bien, ¿no? El cinturón de asteroides lo pasó bien, ¿no? Ese lo pasó perfectamente. Y la nube de Oort todavía no ha llegado a la nube de Oort, ¿no? No, porque eso sería... Un año luz de distancia. Verdad. Lo digo porque la heliopausa está más allá. Lejos. Primero le toca pasar la nube de Oort. Exacto. Y al final de la nube de Oort, el final de la nube de Oort marca precisamente la heliopausia, que es cuando ya ese viento solar, esa influencia del sol... No hay. Se para, digamos, que ya no las partículas que emite el sol ya no pueden llegar más lejos. Eso se van frenando porque el espacio, aquí hemos hablado muchas veces que el espacio está vacío, pero no está vacío. Está casi. Bueno, eso lo decía ustedes. Está casi vacío. Bueno. El vacío que hay dentro del sistema solar es peor vacío que el que hay después de la heliopausia. El que hay fuera del brazo de la galaxia es mejor que el que hay dentro de las estrellas próximas. El que hay entre galaxias es mejor que el que hay dentro de la galaxia. Así vamos, cada vez es menos partículas, pero por eso que alguna hay. Y eso provoca que ese viento solar termine frenándose y llegue a una determinada zona. Que está rondando el año luz y pico. Y después, más adelante, entrará en la... En la zona de influencia puede entrar de otra estrella, efectivamente. Los rayos cósmicos galácticos. ¿No? ¿Sí? ¿No son los rayos cósmicos galácticos lo que hay entre estrellas? Eso es lo que habría... Radiación cósmica galáctica. Ya partículas pesadas, o sea, lo que serían protones o incluso partículas subatómicas, serían más complicados de que hubiera. Ya meramente energía. De alta o de baja, si es de alta serían rayos cósmicos, si es de más baja energía serían rayos X o incluso visible, claro, visible. Sabemos el espectro, va primero las más bajas son las ondas de radio, después lleva el infrarrojo, después el visible, el ultravioleta, después está el X y los más energéticos son los gamma. Los hay de todo tipo, porque todas las fuentes del cielo emiten en cada uno de la frecuencia. En el espacio entre estrellas te puedes encontrar lo mismo ondas de radio, que ondas infrarrojas, que ondas ultravioletas y que rayos gamma. Dependiendo de lo que tengas más cerca, habrá más de una cosa de otra. Si tienes una binaria de rayos X cerca, pues tendrás más rayos X, pero... En los alrededores del Sol, que son estrellas medianitas, enanas, o sea, son del estilo solar, no hay ninguna supergigante ni grande cerca, pues las emisiones en rayos cósmicos, las que vengan de fuentes puntuales, no creo que haya muchas cercanas. Rayos X tampoco, porque no hay... fuente de rayos X fuerte. Sí, al fin y al cabo las estrellas. Así que el visible y alguna fuente es que venga de muy muy lejos, que atraviese por esa zona, pero ya está, ¿no? No, pero las hay, ¿no? Ese ya sería puramente energía, ¿no? Y ya veremos, nunca se sabe, porque probar no hemos probado. Me refiero a que cuando se estaba explorando el espacio del sistema solar, también se pensaba lo mismo, con que no se iban a encontrar, por ejemplo, pues moléculas complejas dentro del espacio, dentro del sistema solar. Y después se empezaron a encontrar de dos elementos, de tres elementos, de cuatro átomos, de cinco, y se quedaron asombrados. Y lo que nos queda por asombrarnos. Lo que nos queda, sí, lo que nos queda. O sea, que esto es en teoría. Bueno, has dicho tú una cosa, Lalito, que va a servir de nexo para lo que vamos a hablar ahora. Por lo visto, durante estos días, la 2 de Televisión Española está poniendo unos documentales de astronomía por la noche. Ni idea. Yo lo acabo de ver hoy almorzando, a las 3 y pico. Viaje en los confines del universo. Eso. Cambio a la 2, digo, ala. Pero si me vi unas simulaciones de galaxias, digo, hable, ya está. Ya no, cuando puedo. Hables, David, te tienes que acercar más al micro. Vale, perfecto. Pues no, yo tampoco lo sabía eso. Yo que como veo aquí No hay quien viva, pues... Ayer lo pusieron a las 3 y... Me parece que fue a las 3 y media. Luego lo pusieron a las 9. ¿El anuncio te refieres? No, el programa. Viaje a los confines del universo. Pero no estáis diciendo que los sábados... No, por la noche. Por la noche. Incluso por la noche. Lo repetirá a la 1 y pico o las 2. El caso es que eso provoca que un compañero mío lo ve... Y como desayuno conmigo, pues todas las mañanas estamos discutiendo de astronomía allí en el bar. Se crean unas discusiones allí. Yo me monto harto a la mesa y empezamos allí a hablar. Y hoy, bueno, hoy o anteayer, no me acuerdo, me puso en duda una cosa que te he dicho antes. Porque ya hablé, hablando era de la gravedad, ¿no? Porque hay que ver la gravedad que hay en Marte o en tal. Sí, pero claro, eso es lo que nosotros como hacemos con gravedad, porque eso en otros lados no habrá. Y yo, quieto parado. Digo, la ley de gravitación, cuando la estudiaste, decía universal. Y las leyes de gravitación son para todo el mundo. ¿Qué? Y una mierda. Digo, no, ¿cómo que no? Digo, vamos, dice, ya estáis los científicos diciendo verdades absolutas. Eso es lo que hemos aprendido aquí, pero a lo mejor en otros sistemas solares hay otras gravedades. Digo, no, yo juraría que la ley de gravitación universal es universal para todo el universo, y la ley de Kepler es para todos lados. Funciona. La ley de la física son las leyes de la física para todo el universo. Dice, no, la ley de la física es la física de la Tierra en otros lados. Y no. No, o sea... Que vaya razón, ¿no? Si sí, a... sí, ahí le puedes rebatir que las leyes, y además porque estamos viendo objetos, ya lo está comentando Abelino, que está avanzando y estamos viendo objetos cada vez más distantes. Estamos viendo cuásares que están casi a 10.000 millones de años luz. Y esos cuásares, que son los objetos más lejanos, obedecen a las leyes de Kepler. Los rayos de energía que desprenden son porque obedecen, son perpendiculares a planos que giran, y giran igual que giran los planetas aquí. O sea que no estamos viendo cosas extrañas. Lo único que queda extraño es algunos movimientos de cúmulos de galaxias que por lo que se está postulando lo de la energía, la materia oscura y después la energía oscura. Esos son los dos que no sabemos, no tenemos ni remota idea de lo que es. Ahí sí que... Pero esos son fenómenos que se aprecian en objetos muy, muy, muy lejanos. En el borde de 5.000 millones a 13.000 millones de años luz. El objeto más cercano, galaxias de nuestro entorno, las leyes de Kepler son las mismas. La ley de gravitación es la misma. Incluso G... La letra G que está en la fórmula, están intentando a ver si esa G es constante de verdad. Eso es 6,67 por 10 elevado a la menos 11 newton partido por metro cuadrado. Eso. Que vale, ha valido desde que Newton descubrió y nos ha permitido llevar a cosas a justo el sitio y observar cosas que no... Que no se sale nunca de ese cuadro. alguien postula que esa G puede variar, pero podría variar en situaciones muy próximas. O sea, muy próximas al principio del universo, por ejemplo. Pero desde entonces, esas constantes son constantes. Y esas leyes han valido para todo. Claro. O sea que lo que se ve en las animaciones que se ven en los programas de estos de la 2, de animación del cielo, están hechos y son fieles porque obedecen, están los ordenadores, obedecen a las leyes de Kepler y de Newton. Exacto, se hacen previsiones sobre la ley, basándose en la ley de gravedad, y se cumplen una y otra vez con todo tipo de objetos cercanos, lejanos y de todo tipo, luego en la comprobación. Una ley, o sea, esa ley se probó perfectamente, ya salió de dudas casi todo el mundo, cuando se empezaron a ver galaxias en colisión. Uh-huh. O sea, cuando dos galaxias están suficientemente cerca que se ven que los brazos se han estirado de forma diferente a la que suelen tener la forma, o sea, que están interactuando, que hay fuerzas ahí que no son las propias de la galaxia, que salen unos rizos de estrellas, que salen muchas las animaciones, son muy bonitas, muy, muy resultonas, ¿no? Eso fue la última prueba que dio que que Newton y Kepler funcionan perfectamente. No hay problema ninguno. Uh-huh. Ninguno no, salvo lo que he comentado, lo de la energía oscura y la materia oscura. Pero, que podría ser un problema o no. Es decir, si realmente es materia oscura, es decir, un tipo de materia que no conocemos y después ya se descubre que es un tipo de materia diferente, no habría problema. Solo habría problema si realmente no existe la materia oscura y es un fallo de nuestra teoría de la gravedad. Pero bueno, habría que buscarle otra solución. Y otra cosa que quiero comentar, lo de que muchos fenómenos extraños sea ahora estén de moda, decir no, es que eso es la materia oscura o eso es la energía oscura. Eso, materia oscura y energía oscura, de los que hablan los astrónomos, se aprecian a distancias cosmológicas, o sea, de 5.000 millones de años a 13.000 millones de años. Joder. O sea, que el Sol no hace nada raro porque haya la materia oscura. Uh-huh. La materia oscura que haya entre el Sol y la Tierra es tan inapreciable y afecta tan poco comparado con la materia ordinaria de la que estamos hechos todos, que por eso no se ha descubierto. Podemos prescindir de... Por esa causa no se ha descubierto la materia oscura hasta ahora. O se está viendo que hay algo ahí que no casa. O sea, que yo también he estado viendo últimamente diciendo, no, esto lo causa la materia oscura o la energía oscura. Eso de la energía oscura suena muy... Claro. Muy cabrón de desastre. Suena... No, pero no vale para todo, ¿eh? Vale para ciertas cosas. Por eso lo quiero puntualizar, porque todo el mundo ahora está diciendo... Que si la materia oscura lo hace todo ahora. No, espérate. Bueno, hacemos una pausita y allá vamos aquí. ¿Una heliopausa? Bueno, eso va a ser hasta peligroso. Después volvemos con el Sky, ¿eh? Con que lo acabo de abrir y es de recibo hacer una cosa. Sí, pero también está ahí pendiente aquí más cosas, ¿eh? No vaya a creerse usted. No, que... pero una puntualización para dejar la intriga, ¿eh? Después del corte. Después del corte. ¿Pongo la música? Sí, ponla. Vale, os quito el micro. Ya podéis despotricar y decir y hablar como normalmente habláis, con vuestros tacos y vuestras cosas. No, es mentira, son muy educados. Y vamos a escuchar qué. Pues algo así muy... No astronómico ni astronáutico, cinéfilo, sí, pero... Nos gusta la gente que nos gusta la astronomía. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. midnight on the 12th of August, a huge mass of... Cuidado porque nos invaden los marcianos. ¿Eh? ¿Esta cuál era? ¿La Guerra de los Mundos? Sí, de Jeff Wayne. Que no es banda sonora de nada, sino que el hombre creó... un musical. Un musical, y a mí me encanta. De chico me... Chulísimo, chulísimo. Me asustaba porque yo creía en los marcianos, entonces... Claro. Y claro, yo también, normal. Dice, y vienen en proporción de 1000 a 1. Los atacan. Viene muy, muy así. Es una de las películas que más miedo me dio a mí de chico, ¿eh? Esa cabeza que entraba con el ojo. Con el ojo y mirando. Mira, un tentáculo con ojo al final, que encima tiraba un rayo desintegrador. Exacto, exacto. Y qué miedo, ¿no? Y además yo convencidísimo de que iban a llegar, si llegaban, y llegaban a mi casa, vamos, por ejemplo, una casa en medio del campo, eso, qué miedo. Bueno, volvemos al punto azul, en serio ya, si lo conseguimos. Lo que comentaba antes. Ay, eso. Que, bueno, que nuestra agrupación hermana de Córdoba sigue de enhorabuena. Por cierto, ayer fue el cumpleaños de Rafael. Ajá. Pues felicidades atrasadas. Y que venga por aquí. Sí, sí. Verá. Ya tuvimos una tormenta de agradecimientos en Astrocorp por que al final no fue la primera, pero fue una de las primeras fotografías de la supernova en M51, que la fotografió Manolo Barco. Hablamos de Córdoba de España, ¿eh? Sí, Córdoba de España. Astrocor, que es la agrupación astronómica de Córdoba, que está integrada en la RADA igualmente que nosotros. Pues antes de eso, Paco Bellido hizo una gran foto de una luna creciente, una luna surgiendo del horizonte con... en el fondo y en primer plano el castillo de Almodóvar, que yo confundí con la Alhambra de Granada, pero poco me expulsan de... que llegó a ser tan impresionante como y gustar a la gente, a los aficionados, que llegó a ser el APOD de la NASA. El APOD es una fotografía que escoge la NASA diaria, que se publica en la página principal y tiene muchos enlaces en todas las páginas de aficionados Hace poco salió un argentino allí de la Patagonia, creo. Es que no son fotos cualquiera. Que va. Suelen ser de observatorios, y que un aficionado llegue a tener una no es nada desdeñable, vamos. Paco Bellido, que es autor del Beso en la Luna. Búsquenlo en internet, sí. El Beso en la Luna. Claro. Un blog precioso. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que ahora mismo traigo la revista de Sky and Telescope. Fresquita, vamos, tan fresquita como le he quitado el plástico ahora para verla. Y como siempre, como digo, estas revistas se leen desde el final. Yo siempre empiezo por el final, que son las fotos. Mi padre también empieza la prensa al final, mira la esquela. Con las esquelas, bueno, eso ya un poco. ¿Termina con los nacimientos? Pues no, bueno. ha vuelto a salir la misma foto de Paco Bellido sobre la luna creciente sobre el castillo. En la parte de los de grandes fotos del final del Sky. Así que felicidades otra vez. Y que para que no vuelva, que no vuelva a haber malentendido, el digamos que la traducción literal de lo que pone dice una particular acercamiento de perigeo de luna llena. El pasado 19 de marzo, fue vista elevándose, rising, o sea, sobre el castillo espejo en Andalucía, España. Me parece, nos parece, sobre todo a ti, que después de lo que a no ser que se llame el castillo de Almodóvar, el castillo espejo. O el castillo de los espejos o algo, no sé. Pero dejémoslo en el castillo de Almodóvar, Y los detalles vienen que está hecha con un refractor de 80 milímetros con una Canon EOS 550D reflex digital. Uh-huh. Así que eso, vuelve a salir y Así que la enhorabuena a nuestros compañeros de... Y nuestros aplausos, porque vamos, la verdad que... Ver de rodeada de grandes fotos, no una, o sea, una igualmente grande, porque es muy bonita, que pero hecha por un conocido nuestro, ¿no? Bueno, pues volviendo a las discusiones mañaneras a cuenta de estos documentales de la 2 de Televisión Española, me decían compañeros, hay que ver que hay planetas que están realmente lejos del Sol. Pues, sí. Tiene Plutón, que ya no es planeta, que ya es otra cosa, pero dice, allí, porque allí el Sol ni se ve. Digo, no, el Sol se ve, claro que se ve. Dice, pero no será igual que aquí. Digo, no. Y entonces ya me creó la duda de, por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Cómo sería el pleno día de Urano? Está ahí a un planeta muy complicado, ¿eh? Bueno, sí, porque está un torcido. No, lo de que esté tumbado el eje, olvidemos, y todo el rollo. Olvidemos. ¿Cómo orientar tu vivienda en Urano? ¡No! Ahí sí que la lleva clara. Complicado. La tiene usted que construir boca abajo, señora. ¿Neptuno? ¿No? ¿Qué es más sencillito, más vertical? Entonces, un mediodía de Neptuno, ¿qué luminosidad tendría? ¿El sol? El día. Yo estoy hablando de luz de día. Por eso decía que en qué se mide la luz, que no sé. La luz tiene una unidad que se llama... El lux. Si no recuerdo mal. Hay varias. Sí, hay varias. Pero la del sistema internacional, me puedes pillar, pero creo que es la candela. Candela. He oído esa unidad, pero no sé. Para las luces y para la iluminación, la más estándar es el lumen. Lumen, que no sé la equivalencia. Me has pillado aquí porque no traigo tampoco. La carpeta mía gris tiene muchas cosas, pero todo el sistema de unidades no lo tiene. ¿Cuántos lumen tiene una bombilla de 40 vatios? Bueno, el caso. Bueno. Que se mide en una unidad física, que es de hecho, por ejemplo, cuando estuvimos en el eclipse de anular de Madrid, nuestro vecino observador, que era japonés, tenía un sistema muy curioso para medir la intensidad de luz, para hacer una curva de luz del eclipse. Tenía una especie como de una plancha doblada de un material reflectante. Ajá. Con unos sensores y eso le daba eso medía la cantidad de luz que había en el ambiente, y después para hacer la gráfica de cómo se oscurecía cuando entraba el eclipse. Hay maneras científicas de medir la luz. Ahí es muy interesante ver la pérdida de luz en un eclipse. Es casi de lo pero, más... No nos vamos a meter en medidas así muy específicas, sino a lo que pensemos, ¿no? Lo que nos imaginemos. ¿Cómo comparar, por ejemplo, un mediodía en Neptuno con la luminosidad que tenemos aquí un atardecer? No, mucho menos, mucho menos. ¿Mucho menos? Mucho menos. Neptuno se ve... El sol se ve desde... Bueno, de hecho, no sé si es de la Voyager o de la Pioneer. Hay la única foto... del sol visto desde aquella zona. Yo creo que se ve menos que la luna, ¿no? Y es una estrella... Más que una estrella, pero... Que la compararíamos, por ejemplo, yo que sé, con el brillo que tiene aquí... ¿Venus? Arturo, Venus, o una... Sí, el cielo absolutamente negro y fuera de la atmósfera, estoy hablando, ¿eh? Fuera de la atmósfera. Y el tamaño, pues eso, es un lunarcito. Distinguir del resto de las estrellas, que serían puntuales, y el sol no sería puntual, pero le faltaría nada. Prácticamente nada. ¿Y desde Júpiter? Desde Júpiter ya tiene un tamañito un poquito más apreciable. Ya se vería que es la estrella de aquí, vamos. Bastante más. En Marte tiene un disquito, en Marte, que ha salido una imagen en los vídeos estos de los rovers que han dejado en Marte, se han visto amaneceres o atardeceres en Marte, que puso un enlace José Luis Muñoz en uno de sus artículos, y el sol se ve más pequeño que aquí, casi, yo diría que en área a lo mejor la mitad, del círculo, o incluso puede ser un poco menos. Pero se aprecia que es el Sol y que está ahí cerquita, bueno. Pero ya en los planetas exteriores ya se ve como una estrella muy brillante y con un poco de disco sobre el cielo absolutamente negro. Ahora voy. Es que yo quiero ir a otro lado, a ver si va tú al mismo lado que yo. Sí, la atmósfera. No. Yo iba a otro sitio. En cuanto nos metemos en la atmósfera, la luz se difumina. Lo que hace la atmósfera es difundir para todas las direcciones del espacio la luz que le llega. Entonces, lo que hace es un tono homogéneo. Si la atmósfera es suficientemente densa, haría un tono homogéneo, pero no puede ponerse más brillante de lo que la estrella le llegue. O sea, la difusión de la luz por la atmósfera no puede hacer maravilla. Hace lo que la luz que le llegue, ¿no? Entonces, dentro de la atmósfera sería muy, muy oscuro. Seríamos casi boca de lobo. Vámonos a un caso particular. Saturno ya está lejitos del Sol. Sí. Sería oscuro. Muy oscuro. Pero si nos vamos a Titán... Es que aquí, por ejemplo, las noches oscuras de la Tierra, la Luna nos alumbra. No se puede... Hay que hacer... Eso no se puede hablar tan fácil. Claro. Porque cada componente atmosférico difunde la luz de una manera distinta. Nuestro aire, que es nitrógeno y oxígeno... Pero estar en un satélite como Titán, o por ejemplo, Miranda es de Neptuno, ¿no? Miranda es de Urano. Urano. De Urano. Teniendo... un planeta tan grande al lado. No me acuerdo ahora. Urano, Neptuno, Miranda, Oberón. No me acuerdo. No me acuerdo ahora. Titán. Pues imagínate sí, vamos, Urano. Titán, por ejemplo, ¿no? Sí, Titán. Que tienes Titán. A ese mastodonte, que yo no sé cuánta parte del cielo le cogerá Saturno a Titán. Sí, pero debe ser bastante. Debe ser bastante. Sí. Eso lo tiene. Saturno lo tiene que iluminar. Sí, seguro. Tienes que tener a mejor, yo no claro, sé. Claro, ya estamos hablando de satélites que reflejen. Tú imagínate la luna llena, la luz que nos da. Claro. Nos da mucha luz. Sí. Pues imagínate un planeta rodeado. Uno que te coja ahí la mitad del cielo, está, yo qué sé. Más Saturno con los anillos encima. Los satélites de Urano y de Neptuno tienen en contra que los propios, aunque estén muy cerca del planeta madre, del planeta, son planetas que emiten muy muy poca luz. O sea, el tono verdoso de Urano y el tono azulado de Neptuno son tonos muy muy fríos, muy que a la hora de reflejar tampoco reflejan. No es ese marrón amarillento de Saturno o ese rojo de Júpiter, ¿no? Que tenga Io, por ejemplo, o que tenga Ganímedes, que vea Júpiter. Pero por eso decimos, en Titán, que tiene al lado a Saturno, sí, que sí, refleja, ahí seguro. Sí, ahí sí. Sí puede haber bastante. Puede haber como una especie de amanecer perpetuo de las primeras luces que vemos nosotros, pero en vez de con el tono más ocre de luz reflejada por Saturno, en vez de que venga del Sol. La del Sol es más amarillenta. Como sabemos, el Sol emite más en el amarillo que en cualquier otra longitud de onda. Pero el que viva en Titán, esperemos que alguna bacteria haya, verá un cielo más bien oscuro, pero permanentemente iluminado por Saturno, con ese tono, bueno, digamos, pero ocre o... Titán no sí, no gire, sí, bueno. Tiene día y noche también. Digo, sobre... permanentemente, porque sería su fuente primaria de luz. Porque el Sol en Saturno, el que está en Titán, el Titán no se podría comparar la luz rebotada por Saturno que la que venga del Sol. La que viene del Sol sería una minucia comparada. No te digo nada. Pero claro, tendrá sus horas de rotación y oscuridad. Sí, no te digo nada lo que puede significar ver desde la superficie Ganímedes de Júpiter, ¿no? Sí, el más cercano, bueno, no, el no, no Io, sé. Por ejemplo. Pero ¿cómo puede ser Júpiter? Se verá. Uf, impresionante. Me extraña que no haya recreaciones de eso. Las hay. Y creo que en el libro Cosmos hay. Pues yo recuerdo, por ejemplo, una recreación de Carl Sagan, precisamente el Sol visto desde Neptuno, pero no recuerdo recreaciones que tiene que ser mucho más impresionante, evidentemente, de eso, de Io, por ejemplo, Cosmos, creo que mirando a Júpiter. Cosmos, creo que hay alguna. Yo ahora mismo me estoy acordando de una de las escenas de 2010, de las primeras, que es en Júpiter, cuando van a rescatar, a poner en órbita o digamos a poner en funcionamiento la Discovery. Sí. Que hacen un puente entre la Leonov. Es que soy un friki de 2010. Es como debe ser. Claro, y le dijo, ¿temes a las alturas? Le dijo a uno de los... Dice, no, pero si estamos en el espacio, aquí no. Y es porque tenían a Io debajo y estaban haciendo la puesta en funcionamiento sobre Io. Entonces, da un vértigo de ver ese Io iluminado, porque se ve iluminado, y yo creo que está bastante real el tema de... Atmósfera cero también se ve eso, ¿eh? Atmósfera cero. Ajá. También se ve esa imagen. Ya depende de los asesores que tengan. Yo sé que Kubrick sí tenía muy buenos asesores y que estaba muy preocupado de hacerlo. En atmósfera cero ya no sé yo si les preocupan tanto esos detalles a mala historia. Ya que eres friki, te tengo que pasar un enlace en una página que yo visito de vez en cuando. Y venían hablando de dos películas que tú no has visto. ¿Seguro? La Guerra de los Anillos Señor de las Galaxias. Era una mezcla. Habían hecho gente que está aburrida. ¿Pero es una sola película? No, y habían de historia. ¿Mezcla el mundo de Tolkien con el mundo de Star Wars? No, una. Un tío que se la ha inventado. Es una, ¿no? Bueno, son dos películas. Películas. En realidad es una. La Guerra de las Galaxias mezcla con El Señor de los Anillos. Si te gusta La Guerra de las Galaxias, normalmente te gusta El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Bueno, don Agustín, ¿a dónde nos quiere llevar usted? Buenas noches. Pues nada, aquí vamos a hablar un poco de predicciones y de al otro lado del lado oscuro. Al otro lado del lado oscuro, suena bien. Atentos los de Ciencia y Misterio, el foro. Sobre todo los de Ciencias, a ver ahora qué me dais. Bueno, con este título... Yo te voy a interrumpir 40 veces. Todas las veces que quieras, que para eso es. Ahí va. Bueno, pues con este título tan ambiguo, pues la verdad es que podemos hablar casi de cualquier cosa, ¿no? Porque nos estamos refiriendo al contrario de la oscuridad, que es la luz, y ya hemos estado hace un ratito, ¿no?, hablando de ella, porque en este programa no hacemos más que hablar de ella. A veces la luz ciega más que la oscuridad. Efectivamente. Pero bueno, en el programa llamamos lado oscuro a esas disciplinas, pasatiempo, divertimento, ¿no?, u otras prácticas adivinatorias, ¿no? Es lo sistemas de predicciones no científicos, ¿no?, en general pretenden predecir el futuro o saltarse a la ciencia, y nos referimos a ellas como no ciencia, ¿no? Luego, al otro lado de la no ciencia, pues el título sigue diciendo muy poco. Vamos a hablar de ciencia, seguro que sí, ¿no? Mm. Y también hablaremos de predicciones. Bueno, no obstante, hay alguien que, al referirnos al título, ha podido entender que la oscuridad y la luz no es dicotómica, ¿no? O uno u otro. ¿Dico qué? Dicotómica. ¿Eso qué es? Pues sí o no, uno o cero, dual. Luz o oscuridad, ¿no? Y que a un lado de la oscuridad efectivamente vemos la luz, pero al otro lado, ¿qué hay, no? Podemos preguntarnos. Y de hecho, en la luna, en los eclipses de luna, o en la luna en cuarto hora creciente, ¿no?, vemos la luz a un lado, al otro lado vemos la oscuridad de la luna, pero más para allá de la oscuridad de la luna, ¿qué vemos? Nada. Pues vemos desde la Tierra vemos el universo, el resto del universo, pero si estuviéramos dentro de la luna con un vehículo, nos moveríamos circunvalando. Cuando llegamos al final de la oscuridad, pues estamos en la otra cara de la luna. Es una forma distinta de ver todas estas visiones con el mismo título, ¿no? En fin, de todas estas cosas a veces hablamos y podemos hablar en próximos programas, ¿no? Y en el universo, que tú, Lito, nos puedes ayudar mejor, ¿no? Existe el universo observable, y antes lo has estado hablando, efectivamente. El universo observable es el universo de la luz, las galaxias, pero después está el universo no observable, que es el universo oscuro, ¿no? La materia oscura principalmente está allí. Antes has comentado que también entre el Sol hay materia oscura. ¿Allí? Aquí también hay materia oscura. Eso, que te voy a decir. Es que parece que estaban en... No, están todos lados. No, están todos lados. Lo único que... percibimos, lo que quería comentar anteriormente, incluso, es que percibimos su efecto, como es tan pequeño, necesitamos muchos tramos de visión, de ver un objeto muy lejano para percibir su efecto. Uh-huh. Un objeto muy cercano no le afecta a él. El detrás de lo del universo visible de estas galaxias se cree está el ruido, el fondo este de microondas que fue el estallido, pero antes hay una era cosmológica en el que la luz estaba atrapada, no podía salir, no había tantas interacciones que los fotones, que son las partículas que transmiten la luz, no podían salir. Entonces era un universo oscuro, por lo mismo, o sea, oscuro pero raro, verás, oscuro es negro, no era negro, es que era la propia luz, no podía ni salir. Hay muchos tipos de oscuridad. Exactamente. Muchas intensidades de oscuridad, pero no es como lo vemos, no, pero sería... pero incluso podemos hablar De que hay un hombre protestando en su casa por el programa. Joaquín Barroso, un saludo. No está. Ah, buenas. Ah. Pues sigue protestando. ¿Qué se está quejando de que hemos puesto la guerra de los mundos y que no ha venido? No le gusta. Bueno, no sé si le gusta. Bueno, lo que estamos hablando, que sí, que existe esa oscuridad, pero y al otro lado todavía de esa oscuridad hay algo, está el vacío, la nada. Pasa como con la luna, la otra cara del universo que no vemos. En fin, todas estas predicciones o toda esta parte de la ciencia son complicadas, ¿no? Y nos movemos en un mundo ambiguo, ¿no? Incluso el título alguien lo ha podido entender mal y en vez de al otro lado, por supuesto, si va a algún periódico, igual alguien pone el otro lado oscuro o el otro lado del lado oscuro, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Que puede haber dos lados oscuros, un lado oscuro bueno, un lado oscuro malo. En fin, esto es para la metafísica, lo dejamos, ¿no? Pero bueno, dentro de la ciencia sí puede haber un lado o tenemos una parte oscura, ¿no? Esta misma que estamos hablando de desconocimiento nuestra. Pero si miramos la historia, José Luis Espino nos habló de la alquimia, de la historia de la química, como aquello era casi brujería inicialmente, ¿no? O cómo querían convertir oro, la piedra filosofal, ¿no? Mm. No sé quién era, incluso un científico actual, ¿no? Newton o Galileo. Kepler. O Kepler. Quería todavía, con los conocimientos que tenía, hacer, ¿no? Estaba en un lado. Newton también. Newton fue el también. Último, o de los últimos alquimistas. Y a pesar de su poderío científico, estaba ahí en un lado rondando la oscuridad. Y bueno, no hablemos ya de tonteando. Eso. Tonteando. Si estuviera aquí Álvaro, ¿no? Nuestro médico, pues, ¿qué nos puede contar de los anatomistas, ¿no? De los médicos del siglo XIX robando cadáveres frescos para poder aprender anatomía, ¿no? Y bueno, y las sangrías que hacían en la Edad Media, en fin, cosas que... Mm. Bueno, y el mismo Pitágoras, ¿no? Que con sus sectas y oscurantistas, sus claves siempre secretas... Siempre hemos estado ahí un límite, ¿no? Que tenemos que ver... Ah, bueno, hay un personaje importante que fue Ptolomeo, uno de los matemáticos más brillantes de su época y una celebridad, aunque el error en su modelo universo de geocéntrico, ¿no? Le castigó históricamente más de lo que debería, ¿no? Porque fue un gran astrónomo, hacía relojes de sol, hizo grandes aportes a la óptica, a la cartografía, y sin embargo, practicaba la astrología. Y además fue uno de los padres de los horóscopos, ¿no? Y le dio una base científica. O sea, que está en el límite. Y por no hablar ya actualmente de la ciencia del humo pequeño, ¿no? La física cuántica, ¿no? Para muchos, oscura, por lo menos para mí, en tanto por desconocimiento, ¿no? Más que por otra cosa, ¿no? En cuanto a temas que parecen sacados de, ¿no? Sus predicciones o su eso parecen sacados de revistas del más allá del año 70, ¿no? Lito, de eso de la telepatía entre partículas, ¿no? Sí, o determinados efectos que pueden ir en contra de la ubicuidad, de las leyes. La ubicuidad. Que se demuestran y que están ahí y no hay más que paralelos, el entrelazamiento tenemos ahí desquiciante. Tenemos ahí unos límites que la verdad son complicados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite para que una predicción o para que un modelo lo llamemos ciencia o no ciencia, ¿no? Pues está claro que es el método científico, ¿no? Y fue Descartes quien con su discurso del método planteó el modelo que debemos seguir en el modelo científico, basado siempre en evidencia, utilizando la intuición y la deducción. Los ladrillos de la ciencia están basados siempre en la verdad, ¿no? Y no son ladrillos de barro o de paja. Y el método pretende hallar un fundamento del conocimiento que garantice la certeza del mismo, ¿no? Y si no, como mínimo, bueno, pues tenemos que conocer el error que cometemos, dar nuestros datos, nuestras medidas, nuestros modelos y decir qué error o qué grado de error cometemos, ¿no? fijaros que la lógica formal o matemática, que fue la que empezó a usar Descartes en los modelos para diferenciar a la ciencia, es muy estricta, ¿no? Y nos dice que a partir de dos evidencias, dos verdades, utilizando un método deductivo, siempre llegamos a otra verdad. Pero ¿qué pasa? Así vamos incrementando el saber de la ciencia. Pero si utilizamos una evidencia, una verdad y una creencia, o una hipótesis sin confirmar, o cualquier otra posible falsedad, pues siempre lo que nos da, lo que conseguimos, es algo falso. O peor aún, una incertidumbre, algo que no sabemos si es verdad o mentira. Fijaros que cuando hay un terremoto o cualquier cosa, los humanos lo que más sufrimos, más tenemos, son con la incertidumbre, más que con los hechos, ¿no? Algún desaparecido, encuentra uno a su persona herida, incluso en el estado que sea, pero el no encontrarla y descansa, sea como sea, llega un momento, pero el no encontrar a la persona provoca, ¿no? Entonces la incertidumbre, en el caso de la ciencia también, en el caso que nos ocupa, pues es algo que no nos tiene ninguna validez, ¿no? Entonces la ciencia, pues siempre debe de utilizar las evidencias, ¿no? La no ciencia, pues, que se han llamado ciencias ocultas, pseudociencia. A mí no me gustan nunca estos nombres, ¿no? Porque parecen que tienen algo de ciencia, cuando en realidad no son ciencia porque no utilizan nunca el método científico y no emplean la rigurosidad, ¿no? Quizás lo del lado oscuro, aunque venga de las guerras de las galaxias, es un nombre aceptado. Es que, perdona, que te interrumpa, estoy reflexionando. Es que hay tantos errores en eso. Sí. Por ejemplo, en el tema de la psicología, yo estudio psicología. La parapsicología, pero ¿qué tiene que ver la parapsicología con la psicología? Efectivamente. Nada. Nada, nada. No tiene nada, ver, nada. Nada, pero nada, ¿eh? ¿Cómo se atreven a utilizar el nombre de una ciencia? Claro, el que aparezca la palabra ciencia, aunque sea pseudo, aunque sea oculta, parece que emplean algo y en realidad solo. Es que mira, tú ves, por ejemplo, las parafarmacias, pues mira, tú vas a una parafarmacia y es verdad, no es una farmacia porque no te vende productos farmacéuticos de laboratorios, pero sí de productos naturales que sirven para la curación y están demostrados científicamente que valen, ¿no? Ahí vale, pero una parapsicología, por ejemplo. O una astrología. Otra cosa. Porque la astrología, el logos era el saber. Claro, ¿no? Sí. El saber. Ahí, la biología, astrología. La astronomía en realidad se debería llamar astrología. Pero ahora no puede coger ese nombre porque ahora ya lo tiene tomado. Lo pillaron. Lo de pseudociencia. Pseudociencia sí, para mí sí está bien dicho porque en realidad sí. Pseudo significa falso. Pretendido. Falso. Sí. Pero parece que utiliza pero, algo claro, la ciencia. Gente no lo sabe. Eso sí. Es, parece que utiliza el algo. El que no domina la raíz latina, pues está escuchando ciencia detrás. Lo que escucha es casi ciencia. Casi ciencia, en vez de, efectivamente. Entonces, son palabras o conceptos que nos llegan a producir error porque, como decimos, la diferencia está en el uso del método científico y de los métodos actualmente en vigor para que el conocimiento sea evidente y sea verdadero, ¿no? En fin, pues la ciencia debe de ocuparse efectivamente de fijar bien ese límite, ¿no? El umbra entre la luz, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, pues es el método científico. Uh-huh. Vamos, esto no quiere decir, no obstante, que, en fin, que el lado oscuro pues, tendrá sus cosas buenas y malas a nivel lúdico, a nivel de otro tipo, pero no científico, ¿no? De hecho, hay, bueno, ¿qué te digo yo? Pues no está aquí Álvaro, ¿no? Pero el tema de en un mundo civilizado como el nuestro, en la parte europea o en la parte ya de España, nadie se le ocurre ya a un curandero, ¿no? ¿Qué no? ¿Así? Bueno, pues no debería porque tenemos un conocimiento, los sistemas médicos y eso está. Te cuento un caso. Bueno. Esto en Twitter se pone, yo confieso. Si no, seguimos la semana que viene, no te preocupes. Sí. Hace 10 años así, ¿no? Me salió una cosa que me picaba a mí aquí. Pensé que me había picado un bicho en la espalda. Y mi compañero veterinario, menos cachonillo, le pregunté, digo, tengo una cosa aquí. Dice, eso que tú tienes es una culebrina. Yo, ¿qué dices? Dice, eso es un herpes. Yo, joder. Total, me fui al médico. Amigo mío médico. Pero mira, dice, eso es un herpes, eso es el virus de la varicela, que como ya lo has pasado, te sale otra vez y te coge un nervio y te sale y te produce zarpullido y picor y tal. Uh-huh. Digo, bueno, dice, digo, ¿qué me pongo? Dice, ¿qué quiere que te hable? ¿Como médico o como amigo? Ojo. Digo, como ambas cosas, que es verdad, ¿eh? Dice, como médico, ponte esta pomada y vale, y un pastón. Se llamaba aciclovir, me acuerdo. y voy como amigo, se ve a un sabio de eso. Y bueno, pues no fui. Me puedo creer que fuiste. Espérate, fui, se lo comenté aquí por la radio, y una buena amiga, no voy a decir el nombre, pero un abrazo para ella, me llevó. Y me dice el hombre, digo, yo aquí vengo escéptico perdido. Diga, a mí usted no me toque, señor, no te voy a tocar. Ni te voy a cobrar nada, ¿eh? Yo no hago esto por ganar dinero, que es verdad, no ganaba. Y me cogió, me puso en un cuarto que tenía lleno de santos, de vírgenes y de todo, y está resoplando. Y coge una varita y va. Y yo, en 2 días desapareció. ¿Ciencia? No. No. Luego yo estaba investigando y digo, ¿quién me la ha quitado? Y además que se lo recomiendo a alguien que vaya. Pero espérate. Posiblemente se te hubiese podido quitar, no sabemos si en 2 días, en 3 o lo que sea. Con la ¿no? crema no se quita. Con la quita no se quitan tanto. Bueno, no. Yo me refería precisamente a lo que tú ibas a comentar ahora de que. ¿Sabes por qué se me quitó? Yo creo que por la sugestión. O sea, eso me. ¿Por qué te sale? Porque es una bajada psicológico. De defensa. Normalmente la defensa se te baja por un estado de estrés. Si tú te sugestionas de que te lo van a curar, que se te va a quitar, tú te tranquilizas y tienes la confianza de que se te quita, obviamente tu estado inmunológico sube y te pones contento y te pones bien. Sí, lo que pasa es que precisamente eso es lo que quería yo comentar, ¿no? Que a veces una parte de la nociencia, por ejemplo, en la Amazonas o en Sierra Leona, que está allí nuestro amigo, pero no en su hospital, ni en el de San Juan de Dios, que está al lado, en medio de la selva, pues a lo mejor una persona de estas características es capaz, por los conocimientos que va adquiriendo de una determinada, aunque no sea ciencia, pues de, si te rompes algo, entablillártela, el salvarte incluso la vida, porque si no te desangras o te, en fin, hacerte un torniquete, hacer curar, no curar, pero bueno, poner dietas para diarrea, algo que siempre y cuando no sean diarreas víricas, en fin, hay una serie de conceptos que efectivamente, ¿no? Incluso, bueno. Pero que te digo que aquí en Jerez funciona. Sí, hoy sí, día, funciona todo el 21. Bueno, pues yo pensaba tema. Que no. Era simplemente decir que, sitio, que los límites, eso, hay veces que. A Nueva York. Que en los límites de la ciencia ya tenemos un grado o un conocimiento, algo, de cosas que valen o cosas que no, como la hablamos de las sangrías, ¿no? Para curar a una persona, claro. Que todavía lo pueden utilizar en otros pueblos antiguos, o incluso curanderos pueden usar la sangría como método curativo, pues ya sabemos que eso no tiene una utilidad. O, en fin, hay cosas que ya están más que demostradas. ¿Y la homeopatía qué hacemos con ella? ¿Y la acupuntura? También, la acupuntura, bueno, esas son culturas también tradicionales, que algunas pueden tener unos fundamentos, se están buscando si tienen fundamento científico, ¿no? Pero, por ejemplo, hay temas no necesariamente relacionados con medicina, sino nuestra hermana la astrología. ¿Y el Reiki? Que tengo un amigo aquí. ¿El Reiki? ¿Qué hacemos con el Reiki? Porque en el hospital de Jerez se está haciendo sesiones a Reiki. Sí, sí, no, hay un amplio abanico en donde. Hay un límite, pero el método científico es el que debe de primar para saber si eso nos vale o no. Y después, bueno, hay otros temas más lúdicos, ¿no? De hecho, la astrología y la astronomía nacen juntas y precisamente gran parte de la astronomía tiene el desarrollo porque los antiguos tenían una afición muy grande a los dioses, también al tema de las cosechas. Y bueno, las historias tan bonitas que nos cuenta tú, Abelino, de la mitología vienen de la astrología, ¿no? De todo Nos cuenta Alfonso. Y las que nos cuenta Alfonso. Y no solo de la griega, sino si nos vamos a la maya o a la no sé qué, bueno, pues hay una parte ahí lúdica que es curiosa, ¿no? Y que, bueno, tiene que ser. ¿Y quién de vosotros? Bueno, tú has estado contando antes que has ido a curandero, ¿no? No has estado cerca de un lado oscuro para cualquier cosa, ¿no? Te digo, fui totalmente escéptico, más que me mandó el médico. Sí, sí, pero bueno, incluso algunos, yo, si queréis, os cuento mi afición a la astronomía nace por la astrología. Otro. Porque cuando era pequeño, igual que vosotros, ¿no? Igual que vosotros. No, a mí en concreto, no, pero. Tengo yo una los ejemplos cunden. Cunden, ¿no? Sí, sí. Bueno, en aquella época, mi madre compraba las revistas del corazón, mi madre, para que le leyéramos el horóscopo a todos, nos leíamos al final los 12 horóscopos, aquello, bueno, pues tú un chavalito, te sientes curiosidad, a ver esto qué es, uy, hay que ver el cielo, hay que no sé qué, los libros y tal, pues este tío acierta una vez de cada. Lo que pasa es que la memoria es selectiva y ves mejor lo positivo que lo negativo. Se puede equivocar 100 veces, acertar 3 y tú dices, uy, pues esto parece que no, que hay un sistema predictivo que funciona. Este tío que publica aquí es un matado, pero si el método es bueno, yo seguro que lo hago mejor, ¿no? Y de hecho, yo, las primeras veces que fui a una feria del libro, la calle Feria, no me acuerdo, fui a Sevilla. Y compré 3 o 4 libros y un libro era Introducción a la Astrología con... con las cartas astrales. Y un segundo libro, me acuerdo perfectamente, La magia de los números, que es la numerología. También, no sé si sabéis, también, Pitágoras. También andaba yo por ahí. Pitágoras, dicen que procedía de Pitágoras, era un americano, ¿no? Que los números en vez de las estrellas, la fecha de nacimiento. En fin, total, toda una base eso. Ahora, el tercer libro que me compré fue de astronomía, fue Astronomía de posición. Creo que el prólogo era de José Luis Comella. Ahí fui un poco bandeando para un lado y para otro. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que, bueno, venía además un folleto que entonces vendían telescopios por correo. Una de estas, y me compré mi primer telescopio, ¿vale? Bueno, pues a raíz de esto, recordando viejos tiempos, pues os propongo un pasatiempo, un juego o un trabajito. Acércate porque me he atrevido a realizar predicciones. He hecho 3 predicciones. Tengo aquí en un sobrecito que vamos a cerrar y se la vamos a dar una mano inocente que las guarde. No sé si nuestro secretario. Al novato. ¿O David? Al novato. Bueno, pues los vamos a cerrar los sobres, la primera, la segunda y la tercera. Vamos a hacer un experimento medio científico. No serán predicciones sobre nosotros, porque a mí es que me da pánico esas cosas. No me preocuparos. Bueno, no voy a hablar mucho de las predicciones, luego daré las pistas, pero lo único que voy a entregar los sobres, que los vamos a cerrar ahora y los vamos a ver, están aquí metidas en la predicción, ¿vale? Y lo único que os voy a pedir, como un grupo de científicos, por ejemplo, la primera, para que Lito, con el grupo que él quiera, solo con todo Magallanes, con sus profesores y tal, lo único que tiene que predecir es si cree que la predicción 1 se va a cumplir, sí o no. ¿Vale? Es lo único que tiene que averiguar. He traído incluso unos papelitos para que se rellenen, para que no haya dificultad. La predicción de... Oye, ¿y los que nos escuchan pueden participar? También. Ahora vamos a hacer. Explica. La primera es para Lito, vamos, para que Lito, con el equipo que quiera, participe. La segunda te la voy a dejar a ti, Alfonso, porque él es más de la parte científica. Tú también eres científico, pero como sí, te veo que has estado ahí con curandero y tal, sí. Y además anda con Facebook y tal, para que consulte y dice, a ver, ¿es posible que esta predicción, la segunda predicción que me han asignado, va a ser falsa o verdadera? ¿Sí o no? Yo tengo un sexto sentido. ¿Vale? Bueno. Vale. Y la tercera predicción va a ser para el oyente, no para todos los oyentes, sino para el oyente que nos escucha. Para el que nos está escuchando, el oyente escuchante. Para tú que no estás escuchando, vamos a dar... bueno, no sé si sigue funcionando lo de concurso@magallanes, ¿no? Lo ponemos en funcionamiento. No, hablo con Joaquín. ¿Eso está funcionando, Lito? Sí. La dirección seguirá... Sí, que siga. Sí, se puede usar, ¿vale? Sí. Bueno, pues la tercera predicción, el oyente, todo el oyente que nos esté escuchando... ¿Y las oyentes? ¿Te refieres al de directo? No. Al oyente que escuche el programa. Aunque sea por internet dentro de una semana. Que sea escuchante. Que lo escuche, sí. que lo escuche con atención. El que lo oye de pasada, ¿no? El que esté escuchando con atención, que pues conteste si se cumple la tercera predicción o no se cumple la tercera predicción. No valen ambigüedades. Si después queréis explicar el método que habéis utilizado o no, ya es cosa vuestra. Podéis utilizar el método científico. Sí o no. No valen ambigüedades. ¿Vale? Al contacto arroba a Magallanes. Concurso, ¿no? Pero, concurso arroba. Pero las predicciones no sabemos cuáles son. La predicción ahora daré las pistas. Ahora la voy a dar pistas. Vale. Pistas. La predicción es la primera. Fijaros que ya ha dado mucha información. ¿A quién se los dais? Espérate. Y eso. La dirección que no ha quedado clara. concurso@magallanes.es. ¿Vale? Vale. Y ahora, las pistas. Pues a lo largo de las charlas han aparecido algunas. Y pues de esta forma, la ciencia siempre cuenta con que tiene que averiguar cosas que no están en ningún sitio, hay que hacer hipótesis, evidencia. También es importante, a lo mejor, a quién se le ha entregado cada predicción. En fin, hay muchas cosas por ahí, ¿no? Y vamos a hacer una cosa para que esto sea un poco más interesante. Me voy a apostar con los oyentes, no, porque como me toque pagarle una cerveza a uno en Uruguay, me va a costar dinero. Pero con Lito y con el grupo de Lito, y después con el de Alfonso lo hablaremos. Todo, si acertáis, tenéis en principio el 50% de acertar. Sí. A todos los que acierten, el próximo jueves invito a la bebida en la comida aquí en Ernesto, ¿vale? Okay. Y si yo acierto la predicción, entre todos, todos, tenemos, no, entre todos me pagáis una bebida. Entre todos me pagáis una bebida. Igual para Alfonso. Alfonso y el grupo que tengan, que puedes compartir grupo, eso ya lo tendréis que estudiar. Podéis. Si eso es como los círculos de Google Plus. Eso es, ¿vale? Y esto de la apuesta y eso, ¿por qué la metemos? Pues porque alguien puede. ¿Habéis una mente maravillosa de John Nash? ¿Habéis visto la película? Sí. Que es un matemático esquizofrénico. Vamos, lo importante era que era esquizofrénico en la película, pero él hizo la teoría de juego y por eso le dieron el premio Nobel. Bueno, pues alguien puede querer con estos datos a lo mejor utilizar la teoría de juegos para poder sacar el resultado. Y si no, al azar. Una cara, una cruz, la cara es que sí, la cruz es que no. O al revés, ¿no? Hay quien dice que da más suerte si se ha salido cara, es que sí, pues hay que poner que no. Un momento, que esa dirección no funciona, me ha llamado Juan. Un punto azul, @amagallanes.es. Ah, repetimos entonces. Eso, corregimos. Corregimos. Un punto azul, @amagallanes.es. Okay. Vale, perfecto. Vale. Vale, bueno, pues no doy más pistas. No me he enterado yo de las pistas ninguna porque estaba. Bueno, las pistas han sido lo que. ¿Las repetimos o qué? Sí, que repite la que yo no me he enterado. Bueno, pues la número 1, la número 2, la número 3, los de las charlas, a quién se han entregado las de eso, cada una de las predicciones. En fin, pues tenéis que buscar. De tal forma, quien mande a punto azul alguna pregunta que yo vea que sea interesante, la contesto, ¿vale? Referente a la predicción. Pero vamos, lo único que tenéis que hacer es predicción. Podéis hacerlo, si no tenéis información, una forma fácil es la moneda, cara o cruz. Eso no es científico, es aleatorio. Esto que nos está pidiendo acaso un acto de fe, ¿sí o no? ¿Qué? ¿No? Bueno, con lo que hemos hablado podéis pensar, ¿este por dónde va? Yo, bueno, tengo unas características, he hablado de las charlas. Hombre, puedo contar que yo vivía en la zona del Alto Guadalquivir, en donde... la falla de los Alcores, ¿no? En donde se ve la Vega y en los años 70 y 80 fue el mayor avistamiento de OVNI de la temporada. Con los, no sé si eso da vida. Oye, tú no serás un humita, ¿no? ¿No? No sé en las cuevas aquellas que habrá, de donde vengo. El programa este hay que escucharlo otra vez. A ver, sí, qué lo gasta. Yo lo voy a tener pillado, Bush. Yo no lo he pillado. Yo no le he pillado nada. No he pillado nada. La semana que viene daremos la solución. Me diréis vosotros qué pensáis de si se cumple o no. Y hablaremos de predicciones. De cómo solucionar el sistema de predicciones, ¿vale? Te voy a tener que escuchar otra vez. Sí, yo también, ¿eh? Aunque ahora le damos de bebé ahí en la pizzería, le sacamos. Ahí es donde nos va a aclarar. Hoy no puedo cenar mucho con vosotros, pero bueno, ahora hablaremos un poquito. Bueno, os daré si hace falta alguna pista más. Cerraremos la puerta. Pues que ya se nos está cerrando los sobres. Los sobres están cerrados y lo entregamos a una mano inocente. A David. Ahí va. A David. No lo abren. David no puede participar. Bueno, sí puede participar. Si participa, haría trampa también. Pero bueno, o sea, están admitidas las... Porque yo me enteré. Dentro de esos sobres hay unas predicciones tuyas. Correcto. Y nosotros tenemos que decir... Si creéis que se va a cumplir. Si se va a cumplir o no, sin saber cuál es. Sí, ¿no? Sin saber cuál es. Sabéis que es la 1, la 2 y la 3. Y con lo que he hablado, podéis intuir si las predicciones se pueden cumplir o no. Sí. Con lo que hemos hablado en las charlas. Podemos intuir qué tipo de predicción son. Pues, ¿qué predicciones son? Si pueden. Quítale esos papeles que tienen en la mesa. Vale, vale. ¿Vale? Es verdad, ahí está todo. Aquí está todo. Ya voy pillando algo, pero. Bueno, no des muchas pistas. No digo vas entendiendo, sino que es que estaba totalmente desconcertado. Yo también estaba totalmente perdido. Digo, ahora sé que hay unas predicciones en esos sobres y que nosotros que tenemos tiene que ver decir con lo que ha hablado él y que yo tengo que decir si crees que se va a cumplir acertar o no va a acertar esas predicciones que están en esos sobres. El programa hay que escucharlo otra vez. Sí. No había comprendido el mecanismo. Vale. Y la semana que viene continuamos con la segunda parte de esto. Y si no te hemos apaleado. Y si no me habéis dado alguna hora en la comida para sacarme la información. Bueno, pues nos quedamos con esa incertidumbre. Esto es lo peor, ya os lo dije. La incertidumbre es lo peor. Una semana sin dormir. Bueno, que nos vamos. ¿Tienes calor, Abelío? No. Sabes, tú no has oído el programa de hoy. David, abre ese sobre. Bueno, nos vamos. Confío en ti que nos abran los sobres, ¿eh? No. Bueno, todo el mundo tiene un precio, ¿verdad? Claro, claro. Nos vamos hasta el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves. Venga, hasta el jueves. Adiós. Buenos y buenas.